www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. Como una puerta que se presenta invisible. Vos elegiste la hora. Vos elegiste el día. Y aunque siempre haya estado ahí, solo entonces cobra existencia. Advertencia. Como una advertencia. Dos minutos. 2 minutos antes. Advertencia. 2 minutos antes. 2 minutos antes. Una advertencia. En caso de que el mundo se desintegre, un programa exclusivo para Internet. Muy bienvenidos, señoras y señores, muchas gracias. Desde luego, esta es la 199ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo el señor Lagartija, que viene llegando y aquí está. Hola, amigazos, ¿cómo están? Bueno, esperemos que todos bien. Se ha desatado la guerra en México, señor Lagartija. Es una cosa de locos lo que ha pasado en Caso de que el Mundo se Desintegre. Miren la gente del norte y la gente del sur, y la que vivía en el DF y la que no vivía en el DF, y los chihuahueños. Y se armó quilombo. Bueno, pero esto es lo lindo, que siempre podamos dialogar en este aspecto. No son mensajes agresivos para nada y cada uno muestra su postura, nos parece simpático. Y digo, nunca quisimos caer en caso de que el mundo se desintegre en estas cosas que a veces criticamos en los chats, donde alguno por tener una nacionalidad determinada dice, ah, tú eres tal cosa y tú eres tal otra. Cuestión que todas estas discusiones entre los amigos parece como del interior, como vendría a ser de los capitalinos y los que viven en los pueblos de México, nos ayuda a conocer más los lugares y los sitios de ese gran país que se llama México. También, mira, ¿cómo está la muda? Sí, la muda, sí, ¿cómo está? Realmente muda, estás transformada, ¿eh? Está muy linda. Está muy linda. ¿Eh, pasa como algo? Siempre. ¿Vienen visitas? ¿Alguna cosa especial, muda? Esos tacos no, de cristal. Claro, a veces ella se pone así, ¿no? Se enfrenta al espejo. Generalmente cuando está aburrida se arregla mucho. Lo que pasa que aquí, lejos de la tierra, vio, hay pocas cosas que hacer. A veces se entretiene y a veces no tanto. Bueno, hay un retorno importante también que andando dando vueltas por ahí reportándose desde Puerto Rico. Luego vamos a ir con él. Muchos saludos de aquí y de allá, gente desde España y gente que se sigue comunicando a través de encaso@canaltrans.com. El Capitán Vinilo está en los controles con más cara de loco que nunca, un poco sacado de aquí, y el Mico, suponemos, en el exterior de la nave sigue tratando de solucionar los problemas. Tiene que conseguir un Alfa 4488K. El Mico es muy rápido, está muy preparado. Cuando consiga eso, va a estar todo a la perfección. Calculamos que enseguida volverá a entrar. Señoras y señores, gracias por estar acompañándonos en este camino. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. En caso de obstrucción, retire el puzador y límpielo con agua tibia. En caso de que el mundo se desintegre. Integrados entre tanta desintegración. Está bajando la temperatura en la nave. ¿La temperatura? ¿Por qué baja la temperatura en la nave? Realmente debe ser por el clima. Estaremos pasando por el hemisferio sur, yendo... Sí, bueno... Así está bien, pero con la palanquita de la temperatura también. Está bien, con la palanquita... Pero ella tiene los controles de la temperatura también. Ojo, tenga cuidado por lo que pueda pasar, digo, con los controles. Luego se derriten las cosas y el Capitán Minino nos echa la culpa a nosotros. ¡Muda! Bueno, aquí estamos entonces, señoras y señores. Vamos a una linda isla ahí en el Caribe que se llama Puerto Rico, desde donde se reporta... El francotirador. No he escrito porque estoy ocupadísimo con la universidad y no he podido sentarme a escribir. No se ha podido sentar el francotirador. Le han está roto todo el tiempo parado. Sí, le han roto el culo en la universidad. No sé qué le ha pasado, pero la cuestión es que está parado de aquí para allá, estudiando mucho. Así va, ocupadísimo con la universidad. Él no dice que esté estudiando. A lo mejor está ocupadísimo, no sé, haciendo algo dentro de la universidad que no es precisamente estudiar. Pero ahí está, lo imaginamos al francotirador. Dice, aunque no me he podido... No me pierdo ni uno de sus programas. Dice, gracias por su atención. Y pueden tratarme de tú. Dice, porque nosotros somos muy respetuosos tú. Con el señor francotirador. Le decimos, pero señor francotirador, por favor, esto es un señor, no queremos faltar al respeto, ni mucho menos. Bueno, saludos al pirata, al señor Lagartija, la muda y al Mico. Por me cae bien por más molesto que sea el Mico. Dice, el Mico va a entrar a la nave, en cualquier momento entra a romper monitores. Yo no quiero, eso peludo que está ahí afuera flotando. Lo ha agarrado la estática, parece uno de los Glover Trotter, lo ha agarrado. desgarrado la estática externa de la nave, ha quedado con todos los pelos erizados el mico. Bueno, parece la Pantera Rosa cuando se metía dentro del lavarropas. Sí, está más enojado que nunca. Bueno, aún tengo en mente grabar algunos anuncios del programa para que los pasen, pero como toma tiempo, aún no lo he hecho. Se les quiere de gratis desde Puerto Rico el francotirador. Señor francotirador, ¿eh? Ahí está el francotirador entonces desde La Belia, Puerto Rico, comunicándose para en caso de que el mundo se desintegre. Personaje que pensamos estaba muy ocupado, imaginábamos que estaba muy ocupado porque no se comunicaba, pero está ahí siempre fiel, ahí estudiando día y noche. Estudiando día y noche y con en caso de que el mundo se desintegre de fondo. Ahí está, francotirador, un abrazo grande para ti. Tengo aquí alguien que dice llamarse La Puti. Ah, qué La lindo. Puti. Hola, Puti. He conocido varias. Sí. Bueno, esta debe ser muy especial. Le manda saludos a Nicolás y a Ernie. No sabemos ni quién es Nicolás ni quién es Ernie, así que nos importa tres carajos este tipo de mensaje, pero nos gusta que La Puti se comunique para mandarle saludos a Nico y a Ernie. Los quiere, dice. Bueno, Nico y Ernie. ¿A Ernie o a nosotros? No, a los dos. No, a nosotros no nos quiere. A nosotros nos utiliza como medio para hacer llegar el mensaje, que llega fuerte y claro. Sí, nada objetos más. Objetos sexuales. Sí, simplemente unas caras bonitas, señor Lagartija. Consolador. Saludos a Nico y a Ernie, de parte de La Puti, que los quiere. Tenemos que saludar nosotros muy especialmente a gente que queremos mucho y que ha estado involucrada en todo este tratamiento de idas y venidas, así igual que el francotirador, con todos los informes que bajan a la Tierra para ver cómo están las cosas allí en la Exacto. Tierra. Estoy hablando de Juan Pablo Ferris, Exacto. del querido Rocco Max, el Rocco del DF mexicano, de Manuel Briceño en Colorado allí, y Alex Colio en California, Estados Unidos de Norteamérica. Esa gente más o menos, porque hemos tenido problemas con Estados Unidos, ¿eh? Estamos tratando de solucionar. Sí, falta el coso ese que tiene que conseguir el mico. Falta el tubo de engranaje y el coso ese que ha dicho usted que es muy complicado. Así que llegaremos fuerte y claro a todas partes. Agárrense el orto. Repito, un agradecimiento grande y un abrazo grande a toda esa gente que, bueno, a ellos también, usando palabras del francotirador, se los quiere de gratis a todos aquí en la nave. Bienvenidos, amigos. Ciudadanos, tenemos que cambiar a este pueblo, colgar luces, colgar carteles, castrar a las vacas. En caso de que el mundo se desintegre. Y en el programa anterior había habido un intrincado discurso dialéctico entre alguien que decía que Sonora, México es precioso, y otro, que Sergio el Bailaor, que no parecía muy a gusto, que él había venido del DF y que había encontrado solo carne asada ahí, ¿eh? El descargo de Sergio el Bailaor, doctor Sergio el Bailaor, que decimos, viene con el background de que ahí en Sonora le han tocado la ingle, le han robado, le han... de todo, le ha viene pasado mal, viene mal y muchacho. Viene mal. Dice, pirata y señor Lagartija, muda y mico y capitán vinilo, pues yo lo oía y no lo podía creer. Muchas gracias, muda. Me gustaría desglosar la respuesta porque le juro por Dios, me apené. Como primero, puedo decir que la cascada de Basasiachi está en Chihuahua y no en Sonora. Qué lindo nombre Chihuahua, siempre me gustó. Chihuahua. Vengo de Chihuahua con un par de perritos. Los perritos chihuahuas vendrán de ahí, que son los chiquitos. ¿Qué pasan de ahí? Sí, cara de chihuahueño. Venimos de la cascada. De la cascada, ¿no será una cascada de perritos, quizás? Que caen perros todo claro, el tiempo. Claro, no es agua, son perritos chihuahueños que van cayendo, como de un balcón. Y la gente los agarra y los lleva para donde quiera, ¿no? Bueno, dice, la cascada de Bisasiachi, no, estoy diciendo mal, ¿no? Bisasiachi no está en Sonora, sino en Chihuahua, dice. Ojalá que haya algún chihuahuense que pueda confirmar esta versión. Y pues, qué pena que parezca que yo no, que yo conozco más el estado, dice, ¿eh? Esto creo que es palo para el amigo Jesús. Dice, lo de la riquísima cultura, pues bueno, si quieres comparar un azteca indígena del centro con un yaqui o chichimeca indígena del norte, vas a perder. Pero bueno, no se trata de comparar, se trata de que ambos son partes integrados del pasado y del presente de México. Además, yo sé que no toda la gente de Sonora es así, cheros, cerveceros, incultos y etcétera, pero pues sí la gran mayoría, y ni modo del que quiera negar el origen, porque bueno, esos son norteños, y supongo que has oído el dicho Sonora, donde se termina la cultura y empieza la carne asada. Obvio que me he acostumbrado, he aprendido a convivir con la raza de aquí, que si no, ya me hubiera autoexiliado. Pero sí, hay mucha gente chila y mucha gente que definitivamente sí vale la pena. Aún así, son muy raros, dice. Bueno, son muy raros. Yo te quiero decir algo, querido Sergio el Bailaor. El concepto de cultura que manejamos aquí no tiene nada que ver con una cultura alta y una cultura baja. O sea que si la cultura por ahí pasa por realmente por tomar cerveza y nada más comer carne asada, es una cultura, no quiere decir que haya carencia de ella, ¿verdad? Ahí está. Bueno, hecha esta aclaración, sigue el querido Sergio el Bailador y dice: a mí no me gusta la cerveza, pero sí me gusta el ska. Ve que hay coincidencia, siempre son más cosas las que nos unen que las que nos separan. Quizás no podamos compartir cerveza ahí con el amigo que defendía su sonora querido, pero sí podemos compartir el ska con Sergio el Bailador, dice. Y le entro a The Specials y a los Aquabats. Y si quieren... ¡Qué bueno The Specials! Sí, y dice, y si quieren oír del mexicano, ¿se acuerda que habíamos preguntado si existían bandas mexicanas de ska? Bueno, parece que sí le existen. Y dice, lléguenle a Panteón Rococó y el Cabrito Vudú. Me gustó el nombre Cabrito Vudú. Hoy no se pierdan, señoras y señores, toca el Cabrito Vudú. Buen ska de bueno don mexicano. Dice, a manera de conclusión, yo solo quiero decir que aquí no es el bosque verde y fresco al que estaba acostumbrado, y de plano es seco y estéril, y no hay nada. Pero hay gente que vale mucho la pena. Y pues, pégale una checadita al libro de geografía, dice Sergio el Bailador, guiñando un ojito y diciendo, bueno, está todo bien. Realmente lo que yo quería decir era que el clima es diferente y yo no me acostumbro al clima de Sonora, porque estoy acostumbrado al del DF mexicano. Ahí está tú, ahí tienes las chelas. No quieres chela, pero se escucha buen ska. Entre tantos ordenadores ordenados, entre tantos reglamentos, entre tantos sitios llenos de nada, un espejo flota en la gran red, reflejando tus gritos, tus palabras, tu silencio, tus emociones. En caso de que el mundo se desintegre, caos real, entre tanta realidad virtual. Nos vamos desde México directamente. ¿Qué camino nos queda más cerca? Si estuviéramos en la tierra, seguramente desde México está mucho más cerca Venezuela que Italia. Pero como estamos en el espacio, podemos ir directamente a Italia. Ahí, ¿quién está en Italia? Sí, ¿quién está en Italia? Ahí en el centro europeo dice: hola, desde Italia, soy Martín. Los felicito por el programa. ¿Me pueden poner en contacto con Javier Isa? Sí, lástima que no lo conocemos realmente. Si lo conociéramos, de última te pondríamos en contacto. Pero Javier, bueno, Javier Isa, si estás escuchando, en caso de que el mundo se desintegre, Martín, que está en Italia, parece que se quiere comunicar contigo. Dice, creo de conocerlo. Dice, les agradezco mucho, un abrazo a toda mi querida... Él cree conocerlo, pero nosotros no. No sé, que sea como un personaje, ¿no? Un mitológico. Es como... no sé cómo explicarlo bien. ¿Será un amigo del Mico? Puede ser. Tú tienes un amigo Mico que se llama Javier Isa. No, no, dice que no tiene amigos el Mico. Bueno, está bien. Javier Isa, te anda buscando ahí Martín, que está en Italia y que dice un abrazo a toda mi querida Argentina. Se ve que se ha ido de Argentina y ha ido a parar allí a Italia. Tenemos aquí a alguien que dice: acabo de recibir con Windows Media Player el acceso a ustedes. Y con ello quiero saber si se puede presenciar el programa. Guillermo de Argentina. Mira, si tomas una nave espacial y te vienes al espacio. Yo no sé cuándo es el nuevo Challenger, no sé igualmente si pasa muy por aquí, pronto vamos a tener la fiesta virtual, sí. Así que ahí hay un taxi espacial, verdaderamente. Ve consiguiéndote un disfraz, querido Guillermo, y si ojo, se viene... con los taxi boy espacial, los taxi, sí, bueno, igual está super can, por ahí, digo, si en caso de protección ustedes gritan guau, guau, guau, una cosa por el estilo, super can viene al rescate. Exacto. Eso siempre dentro de la esfera del universo que esté fuera de la Tierra. En la Tierra no puede accionar mucho porque hay tanto quilombo que super can no se mete. Bueno, Guillermo, ya sabes, no puedes venir a presenciar el programa porque estamos realmente muy lejos del planeta Tierra. Pero ya en la fiesta virtual de los 200 programas te vamos a ver ahí disfrazado de algo. Aquí lo tengo a alguien que dice ser Ader Fernández. Ader Fernández, estaba buscando, no es que no te reconozca, querido. Hola, Ader Fernández. Volvemos de Italia, entonces pasamos por Argentina y ahora vamos al norte de Sudamérica, ahí a Venezuela, esa linda tierra cuya capital es Caracas y donde está Ader Fernández. Ahí lo vemos saludando a Ader Fernández. ¿Cómo puede saludar un computador? Yo no lo puedo creer, pero bueno, son las cosas de la computación ni de la información y de la comunicación. De acá también te saludamos. Te estamos saludando, querido Ader. Dice, espero que esta información, porque nos ha mandado dentro de la lista de gente que está colaborando con nosotros en la Tierra para mandarnos información de acerca de cómo llega la señal y todo eso, está también Ader Fernández. Dice, espero que la información sea útil para los ciberescuchas y para ustedes, por el bien del planeta y en caso de que el planeta se desintegre. Les reitero mis felicitaciones por el esfuerzo de mantenernos unidos ante tanta desintegración. El esfuerzo lo hacen ustedes, querido querido Adar comunicándose. Nosotros somos solo un medio. Y fíjate qué tan medio somos, que hay gente que utiliza, nos utiliza para esas cosas, como la puti. Ay, le mando besos a no sé quién. Tipos que ni conocemos y que capaz que son realmente asquerosos, ¿no? Y nosotros ahí estamos, mandándole saludos. Bueno, un abrazo grande para ti. A ti sí que te conocemos, querido Adar Fernández. Y te mandamos un abrazo muy, muy grande. canaltrans.com. Expresión, comunicación, acción y reacción. Desde las 4:30 a las 8:30, a las 8 de la mañana, son 3 horas y media. ¿Cómo es posible que eso a las 8:30 ya estaba en Sandurce, Vizcaya, y está en Bilbao? Yo no me estoy enterando de nada. Ah, ¿no están enterando? No, Santiago, lo siento, de verdad. Vamos a ver, ¿en qué sentido? No, vamos a ordenarlo porque... Un momento, por favor. No, es que hay una cosa. Sí. Cuando uno cuenta la historia se la sabe. Sí. Y usted no tiene en cuenta que nosotros es la primera vez que la vamos a oír y realmente no la entendemos, Santiago. En caso de que el mundo se desintegre. Caos real, entre tanta realidad virtual. Pero Santiago, pégale una patada de culo a esa mujer. No puede ser que no te entiendas. Si está más claro que en Bilbao y Vizcaya no podía... Yo te entiendo, Santiago. No, nosotros lo entendemos a Santiago. Este es un programa donde los Santiago... ¿Dónde estaba? Sí, él está en Sandurja. Lo que pasa es que 2 horas hasta Bilbao y, bueno, ha perdido... ¿Se acuerda de nuestro amigo que andaba por ahí también perdido? Sí. Que tenía el carnet de conducir. Bueno, está en explícito como lo de él, por ahí anda. Saludos, amigos. Tiene mucho rato que no le escribo desde aquí, en Puebla, México, Ahí está. Hola, Puebla. En Puebla, México. Dice, tengo un problema que estoy seguro el señor Lagartija podrá ayudarme. Me encantaría. Qué confianza, Bueno, señor Lagartija, ayúdeme, dice. Tíralo. Bueno, y golpea la mesa. Dice, ayúdeme, dice el lobo. Sí, lo siento. Dice, estoy enamorado de una mina que vive aquí en Puebla a estudiar, que vino a Puebla a estudiar. Ajá. Y en vacaciones. Sí. No hay que enamorarse de la gente en vacaciones, que querido lobo, eso primer no, error. No lo has aprendido tú, no hay que, bueno, dice, viene aquí a Puebla a segundo estudiar. Error. Y en que va a estudiar. Claro. Sí, bueno, y dice, y en vacaciones, y en fines de semana se va a Oaxaca, Oaxaca. Tercer error. Sí, la otra vez escuchando algo que venía de México en un mensaje, vi que le decían Oaxaca, Oaxaca, uh-huh. Porque la X también puede ser México o México, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta pronunciarlo así, digo por si los amigos de Oaxaca dicen, este pronuncia como el culo, es un estúpido maldito, le vamos a dar de pistoletazos porque nos enojamos y somos chamacos muy bravos. Bueno, Oaxaca, ahí está, que está a 5 horas de camión de acá, que es donde vive su familia. Supongo que otro error, tiene familia. Esto es un quilombo. Bueno, cuestión que luego está enamoradillo de alguien que va ahí, no los vive días ahí de semana. Va así como a vacacionar, a estudiar, y luego se vuelve con su familia. Supongo que usted tendrá alguna idea para este problema. De antemano, saludos a toda la nave y al mico. Échale muchas ganas, y si quiere una mano, pues échale un pedo para que sepamos que necesitas ayuda. Mico, no, que el mico se tire un pedo. Le están recomendando aquí. Si el mico se tira un pedo aquí, que estamos todos con un espacio cerrado y hermético, créeme que el mico tendrá que conducir el programa de aquí. Sí, no, está diciendo que hay gente que se caga peor, pero bueno. Escucha, mi amigo. Sí, bueno, nosotros sí te ayudamos. Vamos, mico, dice. Luego te mando una mica inflable, dice el lobo. Ah, se reemocionó con lo de la mica inflable. Parece que le ha gustado, No hagas promesas así, lobo, porque luego vas a tener que cumplir. El mico se pone pesado y si no hay muñeca mica inflable, se pone malo. Bueno, ahí está, nuestro amigo que está en Puebla. ¿Qué pasa? Tiene esa chica que se va a Oaxaca y que viene y que va y que Oaxaca. ¿Y qué pasa ahí? Está todo bien. Está todo bien. No te preocupes. Sí. Tienes que disfrutarla durante la semana. Sí. Y en el fin de semana te compras un whisky. Sí. Te lo tomas todo. Sí. Y lloras. Y lloras. Muy bien. Te encierras en tu habitación y lloras. Pongámosle y lloras, que este es un niño. Te sientes así. Bueno, basta. Sí. Pongámosle que este es un niño, que es su primer amor y que tiene 14 años, señor Lagartija. Que se meta un palo en el culo. No, ya está. Bueno, hay aplauso cerrado, realmente. La y gente... es tu primer amor. Sí. Es tu primer amor. La vida es así. La vida es así. Es todo una mierda. Bueno, yo repito todo lo que dice el señor Lagartija porque es un intelectual de lo que tiene que ver con estas cosas, pero yo creo que nada. Te van a dejar 1,000,000,000 de veces. Sí, también, pero siempre va a ser igual. Lo acaba de flechar. Te vas a poner triste. No está ayudando una mierda al pobre pibe este que ¿Estás seguro? No, porque te vas a poner triste y te es una mierda y te vas a enamorar, bueno, y te van a cagar. Los fines de semana aprovecha y ve a un cabaret. No, tampoco. Bueno, ya has dado muestra de que no te podemos ayudar desde aquí, querido amigo. Pero bueno, a 5 horas de camión está. También una posibilidad, ¿no crees? Es mudarse a Oaxaca. Claro, ¿no? O colgarse, sí, del camión. No, bueno, si se nos ocurre algo, querido lobo, te vamos a decir... Cómprate un conejo. ¿Qué hacer? Cómprate un conejo. ¿Para qué quiere un conejo? Ah, para brindarle su cariño. Brindarle cariño. Sí, entonces, sí. Claro, es el cariño que le falta a esa chica que va de Oaxaca, Puebla, depende de Puebla, Oaxaca. Si no, una gallina. Anda rompiendo corazones. Queremos saber el nombre de esta niña. Nos gustaría que escuchen caso para recomendarle a ella que no se juegan con los corazoncitos. Ah, ahí está. Si entonces no, le podemos decir... podemos ayudar así. Sí, es la única manera que se nos ocurre, ¿eh? Desde aquí de la tierra nos queda tan lejos Oaxaca como el querido Puebla. Acá tengo a alguien que, bueno, no nos vamos de México, nos quedamos dentro de la frontera mexicana. Yo había hablado de una guerra entre mexicanos, ¿eh? Y uno ya lo escuchamos, que es Sergio el Bailador. Y aquí parece que le han cambiado el nombre. Alguien dice que debería llamarse Sergio el Bailador. Vamos a por ella. En el futuro la tierra se calcinará, las montañas se derretirán y los océanos hervirán. La tierra se volverá inhabitable. Tal vez sea posible vivir en Marte dentro de unos 200 o 300 años. Los sistemas se preparan para el desembarco. Es un enorme desafío, pero ya hemos dado los primeros pasos para salir al espacio. En caso de que el mundo se desintegre, nuestro destino es abandonar el planeta Tierra porque no tenemos otra alternativa. Hola, mi nombre es Chigliola. Es la segunda Hola, vez Chigliola. Que, es la segunda vez que los escucha, dice Chigliola. Chigliola. Y dice ya Giola, le dicen entre, así como reduciendo el nombre, ¿veo? Gigli, sí, Giola. Giola dice, es la segunda vez que los escucho y ya me di cuenta de correo para que me envíen el mensaje cuando está un nuevo programa. Perfecto, más trabajo, Mico. Para Nico. Perfecto, Mico, anotaste ahí a Gigliola. Bueno, dice, vivo en el estado de Morelos, en México. Dice, y al igual que mucho, estoy de acuerdo con Sergio el Bailador, que se debería llamar Sergio el Hablador. Dice, porque todo México es hermoso, así como su país. Me doy cuenta de que tienen mucha audiencia mexicana y ustedes mencionaron que todos somos compatriotas. Pero pues claro, somos todos compatriotas, Chigliola, ¿qué duda te cabe? Dice, pero un compatriota no habla mal de su país. Bueno, eso es relativo, no ¿eh? No es hablar mal, sí, tampoco. Tiene más derecho a hablar mal de su país un compatriota, en realidad, que gente que no vive en el país. Exacto. Nosotros tenemos... Si no, fíjate los argentinos que se comunican y dicen, no, es una mierda, y los gobernantes de mierda, y qué sé yo, y qué sé cuánto. Está bien, tú lo dices por lo de los paisajes y esas cosas, y la gente del país. Bueno, hay críticas de todas partes, hay pero digo... Hay gustos y gustos. Hay gustos y gustos. Dice, porque todo México es hermoso, así como su país. Me doy cuenta de que tienen mucha audiencia mexicana, ya lo dijo Giola, y usted... Ustedes mencionaron que todos somos compatriotas, pero un compatriota no habla mal de su país. Además, cada quien habla como le va en la feria. Saludos, me gusta ese dicho, cada uno habla como le va en la feria, es verdad. Cuando a ti te va mal, dices, esto es una mierda, esto me es aburrido, hay un culo cagao y me quiero ir a la mierda, porque te va mal. Y cuando te va bien, es el mejor lugar del mundo, termina diciendo, pero mira, hasta tenemos un presidente como la gente y todo. Bueno, ahí dice, además, cada quien habla como le va en la feria, me gustó eso. Saludos, señor Lagartija y Pirata. Giola, te Saludos. Mandamos un beso muy, muy grande, Giola. Y bueno, hay que escuchar bien las cosas como se dicen, ¿no, verdad? Porque a veces nos ofendemos por cosas que queremos escuchar y en realidad jamás escuchamos. Lo de Sergio el Bailador ha sido nada más, extraño mucho el DF. Bueno, hubo cierto, sí, acá hay nada más que carne asada, pero digo, es una pintura general. Si no generalizamos, tenemos que hablar persona por persona. ¿Y saben cuántos habitantes hay en la Tierra? Tantos, desde aquí los vemos, miren, nos están saludando en este momento, señor Artiga. Seamos corteses con ellos, ¿eh? ¿Saludamos? Sí, saludamos ahora. ¡Hola! ¡Hola! Sí, ni bola que nos dan, ¿eh? No. En caso de que el mundo se desintegre, comunicate con el control. En caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Te estamos esperando. Francisco Hernández, es Hola, español. Francisco. Español es este tío, Francisco Hernández. Oye tú, Francisco, ¿por qué no nos cuentas? Francisco le dicen Paco a los Franciscos en España, ¿no? Porque en Argentina, por ejemplo, dicen Pancho. Generalmente así es sobrenombre, sí, que corresponde así como a los José que le dicen Pepe o a los qué sé yo que le dicen no sé cómo. Bueno, a los Francisco les corresponde un Pancho y parece que en España es más Paco, ¿eh? No sé Paco. Si se usa Pancho. Sí, Paco, ¿eh? Y a ti te dirán Paco, no sé. Francisco Hernández dice, os sigo escuchando. Y esta vez, amigos Pirata, Mico y Lagartija, quisiera saber, los ciegos y minusválidos, fuera de España, ¿cómo viven? Ya que en España, los ciegos, tenemos una institución que se llama la ONCE. Bueno, Francisco Hernández es ciego y tiene una institución, él como parece todos ciegos y minusválidos de España, que se llama la ONCE. Yo te cuento algo, querido Francisco Hernández. No sé en todo el planeta Tierra cómo viven. Quiero decir, hay un paralelismo. En Argentina existía, y creo existe por la información que nos ha llegado últimamente, una lotería que se llama Solidaria, ¿eh? ¿Verdad? Es la Solidaria, y también venden ahí boletos y la gente compra y bueno, va un dinero para acciones que tienen que ver, o sea, conseguir trabajo, vamos padre, que está tan difícil para todo el mundo, imagínate para que, ah no, tú eres ciego, no ves, no me ves, no puedes hacer el trabajo, a la mierda, hay tantos trabajos que hacer, para los que no se necesitan los ojos, para los que no se necesitan las piernas y para los que no se necesitan tantas cosas y solo se necesita un buen cerebro. Así que ahí está Francisco Hernández contándonos esto de la ONCE. Así que amigos españoles, si ustedes ven a algún vendedor de la ONCE, yo no sé si esto es venta callejera, querido Francisco Hernández, cuéntanos todos esos detalles. Bueno, cómprenle un numerito que seguramente trae suerte, a lo mejor se ganan algo y quién sabe, ¿no? Están navegando dentro de poco por aquí cerca nuestro en una buena nave y nosotros nos mudamos ahí y todo. Dice, hacemos unos sorteos diarios, nos cuenta Francisco, dice, con muchos premios. Ah, mira tú qué bien, con muchos premios, pero ¿qué son? ¿Dinero o tipo automóviles, muñecas de peluche? Debe estar dinero. Animalitos, chihuahuas a lo mejor, sortean los chihuahuas. Sí, se los mandan de México. De la cascada. Claro, lo de las cascadas de chihuahueños. Y dice, bueno, gracias a esta institución nos ganamos la vida. Como dicen ustedes, ganamos plata. A ver, en esos países de Latinoamérica, ¿qué tal los llevan? Sigan con la mierda que decís. Bueno, sí, es la mierda, no sale sola, realmente no, practicamos a veces. Cuando estamos fuera de micrófono decimos, vamos a decir alguna mierda, cosa de que cuando estemos frente al micrófono no nos salgan cosas realmente que no sea mierda, ¿no? Bueno, y dice, bueno, no sé, amigos latinoamericanos que nos están escuchando y que a lo mejor son ciegos, sufren alguna parálisis, tienen algún tipo así ¿cómo le dice aquí Francisco Hernández? Minusválidos, que nos cuenten a ver cómo se trata, qué características tiene el Estado para con ellos en cada país, Dice aquí, ¿qué tal lo llevan? Sigan con la mierda que decís. A veces no me llega el programa entero. ¿Qué pasa? Lo están segmentando. Venden de a capítulos. Eso es lo que pasa. Sí, el Mico protesta, claro. Esto es culpa tuya, Mico, no que lo mandan a pedazos. Se va a solucionar el problema. Sí, Francisco, está el Mico trabajando mucho, ¿viste? Es todo lo que puede hacer. Así que, bueno, dentro de poco va a estar todo solucionado. Dice, pero me voy siguiendo el curso. Cuidado que no se desintegre el mundo. Estamos para eso, Francisco, tratando de que el mundo no se desintegre. Y que, bueno, veo que tú también estás trabajando para eso, para que el mundo no se desintegre. Así que ya saben, a comprar un numerito de la ONCE, queridos amigos de España, que seguramente os traerá mucha suerte. Estás escuchando en caso de que el mundo se desintegre. Caos real, entre tanta realidad virtual. Seguimos, siguen cayendo soretes en México, Es una cosa que se dan en las trincheras de una manera realmente espectacular. Yo que se fueron los casas. Sí, los casas, sí, menos mal que se fueron. Sí, pasó el 11 de septiembre, pasó todo. Capitán le presentó todos los papeles, sí. Todo. Ha habido un quilombo grande hoy en Texas, En Texas no sé qué ha ardido, ha estallado algo y decían a todos los amigos que viven en Texas que no tomen agua. Se van a cagar de celos, que tío. Que apaguen los aire acondicionados. Ah, que yo entendí cualquier cosa. Y que se metan debajo de la cama. Sí, por las dudas, hasta el 2014. Bueno, ahí está, un saludo para la gente de Texas. Teníamos muchos oyentes en Texas, sí. Porque hay una comunidad importante de mexicanos que vive en Texas. De hecho, hay una comunidad importante de norteamericanos que vive en Texas, porque Texas era un estado mexicano hasta que el arrebato constante vio, che, acá hay petróleo, dijeron los Johnny, y ahí sí, fueron lugar. Entonces es nuestro Texas y a la mierda. Ustedes quédense con no sé, con los chihuahuas que le caen de ahí. Bueno, Jesús Tadeo es mexicano dice: hola, amigos de la nave, ¿qué pasa? Hola. Ya oí, dice, ya oí que dieron rápidamente lectura al correo que les he enviado. Eso me hace ver que sí toman en cuenta las opiniones de todos, y eso está bien chiolo. Muy bien, respecto a lo que escribí, que dice muchas pendejadas. Ah, que decimos nosotros muchas pendejadas. Sí. Orgullosos estamos de las pendejadas que decimos, son pendejadas realmente antológicas, dice. Bueno, no lo digo en el sentido de que sean cosas sin sentido o pavadas. No, es verdad. A ver, una frase célebre, señor Lagartija, es el momento. El mar es una gaviota que flota en el espacio y te cae y te remonta. Perfecto. Muy bien. La gente reconoce cuando hay sabiduría, cuando hay intelecto, cuando hay sapiencia, cuando hay cosas que, así, aunque sean frases herméticas, lo mucho que ocultan. Bueno, palabras, como se dice aquí, por allá en la Argentina, sino que, sí, pavadas. Se estupideces. Sí, eres un pavo. Dices puras pavadas. Boludeces. Sí, como se dice por allá en la Argentina, sino que tienen una forma muy particular de dar sus opiniones como verdaderamente se deberían dar. Y no como los políticos de mierda que dicen muchas cosas con su lenguaje tan culto y refinado y al final terminan siendo unos hijos de puta. Bueno, para nada, eso si dicen pavadas... ¡Hijos de puta! Sí, bueno, eso es lo que le gusta a Jesús Tadeo, la frontalidad. ¿No? Porque a veces uno, para decir hijo de puta, anda buscando metáforas, ¿no? Como, qué sé yo. Y eso que no tenemos nada contra las putas, que las amamos mucho, pero bueno, ya lo dijo un amigo, un oyente la otra vez, ¿por qué no votan a las putas que con los hijos le ha ido bastante mal? Y tiene razón, a votar putas. Dice, bueno, y al final terminan siendo unos hijos de puta. Bueno, para nada, eso sí, dicen pavadas, pero aparte de decir pavadas, son culeros, rateros y todo lo que tiene, todo lo que termina en Ross, dice. Y sobre lo que yo haría un día antes de que el mundo se desintegre, bueno, cogería con la mujer más buena que viera, mataría a un político corrupto, en pocas palabras, el primero que viera. No distingue, se ve que para él no hay político que valga la pena. Exacto. Sin embargo, no creo que sea tan así, querido amigo. Hay gente trabajando en política. Digo, la política, tómalo como una herramienta necesaria. No puede existir un mundo sin política. Aparte, ya odiar a todos los políticos es una decisión política. Uh-huh. Siempre lo sostenemos desde ahí. Dice aquí, bueno, en pocas palabras, el primero que debiera pasar enfrente de mí para ver qué sienten ellos cuando matan a gente inocente. Y después me tomaría mi último sorbo de cerveza. Y por último, iría a mi último Talking, concierto donde tocan bandas como The Scalites. ¿No vas a sacar eso del horno microondas, querida muda? ¡Muda! Sí, está experimentando con tragos extraños que llevan calor. Yo no sé hasta dónde vamos a llegar con esta chica. Bueno, dice que el mico no quiere tocar porque le ha dado una patada últimamente, se ha quedado corriente. Bueno, estamos perdiendo contacto, pero yo sigo aquí con el amigo Jesús Tadeo, que dice concierto donde tocan bandas como The Scalites, The Selectors. Nos habíamos olvidado de nombrar a los cuando hablábamos de los Ska, ¿no? Y los Skalites también. Y de Especial, junto con otras bandas que me gustan para bailar un poco de Ska. Sale pues, compas, amigos de la nave, viajando por todo el universo, y tomen fotos de cuando el mundo se desintegre, porque no creo que falte mucho con el puto de Bucho que riendo chingarse al mundo para ganar dinerito, pues para alivianar a su gran país llamado Estados Unidos. ¡Qué gran mierda! Mejor que pongan a trabajar a todos los gringos, pues como dicen que son los más chingones, que salgan de sus crisis solitos y no chingándose a todo el mundo con sus guerritas. Tienes razón, Jesús Tadeo. Hay muchas verdades aquí. Saludos a todos los que tomen unas cervezas y que bailan ska, y a los que no, pues también les mando saludos. Un abrazo grande para ti, querido Jesús Tadeo. Y por suerte se han puesto baños fríos sobre la tierra mexicana, ha parado la guerra y ahora todos los mexicanos están unidos como se debe de nuevo. Bueno, tengo a alguien del Chaco que ha escrito también, luego estaremos con ella en otro momento. Se llama Laura Riz. Estaba un poco enojada porque decía: ah, no me leen, si me leen, no me leen. Ya te leeremos. Y a Lechuga también le mandamos un abrazo grande. Bueno, estamos perdiendo contacto. ¿Cómo ve la tierra, señor Lagartija? La veo como un caracol. Un caracol con su casita metido para adentro. Sí, no se ve la parte de la babosa. No se ve, no sé si estará adentro o ya se lo sacaron y se lo morfaron. Bueno, esperemos que haya vida todavía, señoras y señores. ¿Algo que decir antes de irnos, señor Lagartija? Sí, si ven una luz fuerte que los está encandilando, apaguen el velador. Está bien, bueno, es bueno tener en cuenta siempre los consejos. Digo, hay gente que la pasa mal. Señoras y señores, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Esto fue, en caso de que el mundo se desintegre.